Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar hoy con Coffin, el grupo australiano, que después de esa gira mundial que ha hecho, pues ya están preparando lo que va a ser su nuevo disco y de momento han sacado un single, encima con un buen título, Cut You Off, son Coffin. Coffin, que han perdido un guitarrista en el camino, aunque bueno, tampoco creo, no sé si realmente será excesivamente importante. Un single de eso, adelanto de lo que será su nuevo disco en breve. Los que sí que tienen disco nuevo ya son Killer King, el grupo de New Haven, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Ya sabéis que bueno, llevan tiempo aplazándolo y bueno, por fin está ya listo, se llama tal cual como ellos y vamos a, bueno, y ella, y vamos a empezar con este Motor Banger, son Killer King. We'll be right back. Killer King, que eso, ya se han estrenado el pasado viernes 28, sacaban a la luz este primer LP, un LP, pues bueno, breve, intenso, de este ahora, pues bueno, de momento quinteto, que está formado por Matt Lea, el voceras principal y bueno, compositor de las letras, Chloe Rose, a la guitarra y compositora de las canciones, la guitarra rítmica, vamos, sobre todo. Luego Brady de Cat Wilson a la guitarra principal, Jason Kiek a la batería y Marco Corotenudo al bajo. Eso, un disco que, a ver, sigue la estela de, pues, tanto el primer EP que sacaron hace unos cuantos años ya todavía en Bandcamp solo de la mano de ese sello turco llamado Confadan Contact, por lo menos, bueno, yo en su momento fue como los conocí, un sello que, pues, precisamente a través de su Bandcamp subía mogollón de discos, pues bueno, del todo el globo, digamos, y uno de ellos, pues bueno, era tanto Killer King en su primer EP como, pues, el proyecto anterior, Honch, que de hecho, ya que estamos, vamos a recordarlos después, pero bueno, de momento eso, estamos con lo que es su primer disco, en el cual incluyen también el single que sacaron, pues, hace ya 2 o 3 años, yo creo, el Sonic Love. Lo que pasa que lo han regrabado, y bueno, la verdad es que, por lo menos en cuanto a sonido, lo han mejorado bastante, porque pues era un single un poco ruidoso, pero bueno, que vamos, que lo han mejorado. Pues eso, poco más. Vamos con el segundo single, eso sí, que, bueno, en realidad sería tercero, es que lo que pasa es que se ha pasado tanto tiempo. Primero fue Sonic Love, que lo han, ya os digo, lo han incluido ahora mismo, han sacado el Mr. Dynamite hace no demasiados días, y On the Chain es el otro single que han escogido para, de alguna manera, representar este nuevo y primer disco, Killer King. Get a second just to answer your call. I didn't know no better. Como os decía, varios de los temas que han ido adelantando, pues bueno, los han incluido en el mismo, excepto el Kill for the King, un tema pues con el que habría en septiembre del 22 una racha de bastante silencio. Y bueno, curiosamente, pues uno de los mejores, yo creo, pues no le incluyen en este tema, en este disco, digo, de 10 temas, y que, bueno, como todo, para gustos, ¿no? Pero con una de las portadas más feas que he visto yo en mucho tiempo. Bueno, y si no, pues echadle un vistazo por ahí. Killer King, ya os digo, sin muchas novedades, por desgracia, pero bueno, es un disco potente, desde luego, como son ellos, y nada, vamos a escuchar un tema lento, no balada, pero vamos, Needles and Knives, Killer King. Killer King, que pues allá por el 2020, finales del 19, se formaron después de del anterior proyecto del cantante y del guitarrista Honch, H-O-N-C-H, Honch, que pues, a ver, la verdad es que era pues bastante parecido a lo que hacen ahora, pero quizás con una influencia más, pues quizás más de los New York Dolls, que es de donde precisamente han cogido un poco el nombre, porque Killer King es una especie de homenaje al que fuera bajista de los New York Dolls. Y bueno, por un lado Killer King suena quizás más a los Stooges, y bueno, y Honch, que vais a escuchar ahora mismo, pues son un poco más, no tan agresivos quizás. Esto forma parte de lo que fue su primer EP, que ni siquiera fue editado, que yo sepa, físicamente. Again I Don't Need You, son los Honch, o lo que podríamos decir, pre-Killer King. You ready, Brady? Honch, que eso, sacaron este EP en el 2018 y en el 2019 sacarían uno segundo, que este ya por lo menos, bueno, en un CD así autoeditado también lo sacarían con otras cuatro canciones, entre ellas Otis, que también utilizaron así como un pequeño hit que tuvieron entre sus, bueno, entre sus colegas, supongo, y nada, y que, a ver, hace, pues bueno, pues debió de ser en su momento, por ahí, en el 2020-2019, recuperábamos aquí, y la verdad es que desde entonces no habían, según he mirado en mis fichas, no habían vuelto a sonar, así que vamos a escucharles en otro tema. Este es el Phantom que cerraba ese disco. Son Honch. ¶¶ Honch, la banda que podríamos decir eso, forma parte de, bueno, sería lo bueno, que se transformarían en Killer King. Y precisamente en esa época, en 2019, o un poco antes incluso, se empezaba a formar un dúo que bueno, han cogido el nombre de Tankzilla, con Z y con dos L's, y el Tank con K, vamos, como suena, Tankzilla, que nada más que, bueno, es un dúo formado por Peter Van Elderen, que es, bueno, más conocido por haber estado muchos años al frente de Peter Pan Speedrock, y bueno, a la voz y a la guitarra, y el batería Marcin Urmans. Que todo lo dicho, por lo que he estado mirando, por lo menos en Holanda, deben de seguir tocando Peter Pan Speedrock por lo menos de vez en cuando. No sé si a nivel, pues, de celebraciones y cosas algo especiales, pero vamos, que no tiene pinta de haberse acabado definitivamente, ni mucho menos ese proyecto, como parecía. Pero bueno, a lo que vamos, Tankzilla es uno de sus nuevos proyectos, y empezaron eso en el 2019 con un par de singles, uno de ellos en, pues, con este instrumental llamado Mo. Tiempo, pues han tardado hasta ahora, que acaban de sacar lo que es su primer debut después de esos dos singles, y bueno, y un tema ahí suelto también por su, en su Bandcamp. Un primer título que, pues bueno, tampoco le han puesto título, tan solo pues con el nombre, Tank Zilla. Y pues nada, encima además, bueno, han caído en el sello este Heavy Psych Sounds Records de Italia, que pues en los últimos años se ha convertido en la casa de, pues bueno, de mucha peña así dentro del stoner, como Brand Bjork y muchos de los proyectos de este de Nico Bilivier y peña así. Bueno, pues eso, son los encargados de sacarlo, y de momento pues bueno, se pueden escuchar dos canciones. Una de ellas es este Brown Place, en el cual podemos oír como, pues bueno, al que fuera o es cantante de Peter Pan Speed Rock también, Peter Van Alderen con Tank Zilla. Esto se llama Brown Place. Shit, en la Irola y Ratia en el 107.5, y esos eran Tank Zilla, la banda de el cantante de Peter Pan de Speed Rock y guitarrista, en este dúo que nada, llevan pues eso 5 años o así aproximadamente, al igual que los Shits, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Banda que, bueno, pues no hace falta decir que tiene cierta afinidad con el programa, por lo menos pues en cuanto al nombre, y que eso, llevan ese tiempo y han sacado 2 LPs, de los cuales, bueno, nada, el URMS lo acaban de sacar hace nada, hace muy poco, en este 2023. Pero el anterior ya se me había quedado, pues bueno, pendiente, que si bien es un disco que yo diría que es un poco, ¿cómo decirlo? Pues no desagradable tampoco, pero bueno, como muy áspero, vamos, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, se me había quedado que no había podido conseguir meterlo en ningún rincón del programa. Y bueno, creo que pues es un buen momento ahora mismo. The Sheets, desde Leeds, y bueno, escuchad a ver qué os parece lo que hacen. Murder on My Mind, como os digo, de su primer disco, de hace ya 3 años, en el 2020, un disco titulado Punishment, y que, pues bueno, suena así. The Shits, un quinteto que, como bien demuestran en su nueva portada del URMS, el nuevo disco, en el que salen sus redondas cabezas en la misma, bueno, pues eso, en la portada, que no la pondría yo como, bueno, no le daría un premio a la mejor portada del año, ni mucho menos. Y eso, de este quinteto, porque son pues tres guitarras, bajo, batería y cantante, que pues que en su nuevo disco siguen también a veces con ese, incluso bueno, sobre todo en el primer tema, ¿no? Con un sonido que a veces recuerda un poco a los Stooges, con lo cual, pues bueno, no es malo. Lo que pasa que, bueno, unos Stooges enfadados, más bien podríamos decirlos, y bueno, y un poco monocordes. Vamos a escuchar, bueno, no ese tema porque dura 7 minutos y quizás es un poco duro, pero vamos a escuchar una pincelada con este The Venus After Hours. Son The Shits desde Leeds. We'll be right back. Ni qué decir tiene que, pues, si se escucha un alto volumen, no sé si con cascos, porque puede acabar un poco mal, pero vamos, que ganan puntos. The Sheets, desde Leeds. Y seguimos, saltamos a California para escuchar una banda, pues, recién descubierta, que se llama The Ragged Jubilee. Pues, bueno, no sé si cómo suena, pero bueno, algo así, bueno, The Ragged Jubilee, que llevan un montón de tiempo, bueno, por lo menos desde el 2010, y acaban de sacar un nuevo trabajo que se llama Mulholland Overdrive, no sé si como homenaje a la peli de David Lynch, y es ya su quinto LP, o sea que llevan ya sus añitos. Al principio debían de ser un trío, pero ya ahora en esta última formación han añadido un nuevo guitarra. Y bueno, antes de entrar en definiciones y tonterías que pues tampoco viene al caso, vamos a escucharles. Esto se llama Space Cowboy. Son The Ragged Jubilee. Quinteto llamado The Ragged Jubilee, que ya os digo, llevan muchos años y la verdad es que no sé, me da la sensación de que, pues bueno, mucha repercusión no han tenido, aunque parece ser que, y bueno, quizás en estos tiempos que corren es la manera de hacerse conocer, ¿no? El meter temas en series y en películas, que, y si no, que se lo digan a los Cramps. Y estos parece ser que han debido de colar varios temas en muchas series y demás. Y encima en el nuevo disco este que estamos escuchando lo produce Rob Campanella, que parece ser que también, pues bueno, debe ser conocido por haber producido a gente como, ¿cómo se llaman estos? Los Brian Johnstone Massacre o no sé qué. Y bueno, la cuestión, independientemente de todo ello, es que bueno, es un disco intenso, con temas muy largos, algunos de ellos pues llegan a los 10 minutos, en los cuales pues bueno, se dejan llevar por punteos así astrales, eternos, pero que vamos, que y que mezclan muchos estilos, porque por un lado a mí me recuerda mucho, por desgracia, a grupos de los 90, pero por otro lado tienen cierta, pues bueno, cierto acercamiento al garaje y al blues, pues que bueno, no sé, me parece muy muy interesante. Esto se llama Rock Requiem for Capricorn y bueno, escuchadlo. Y rápidamente, eso será en Ragged Jubilee. Vamos a despedirnos con, cambiando todavía más de estilo, con Zach Kame, un cantante que hace mucho tiempo estuvo a punto de venir con su banda Los Knox Boys desde Pittsburgh, pero se suspendió. No me acuerdo ahora mismo si sería por lo que fue o sea, lo de siempre, vamos. El caso es que ahora viene en solitario, bueno, en solitario no, porque sí que sacó un disco como plan acústico, pero ha sacado un par de singles, además con un sello de Santander, el ¿cómo se llama? El Action Weekend. Ha sacado un single, que es el que vamos a escuchar ahora mismo, por lo menos un trozo, y está a punto de sacar otro, y de hecho estuvo este fin de semana pasado en precisamente el festival que hacen en Santander con ese nombre, Action Weekend Santander, en el cual pues han estado también las Darts, que han vuelto a, y están los Limbos, o Limbus, no sé cómo se dice, y quiénes más, bueno, y el propio Ian Kay, que pues hoy lunes 1 de mayo estaba aquí en Bilbo acabando su gira de presentación. Bueno, lo dicho, que Zach Kame acaba de sacar un single, va a estar tocando en la Atalaya este viernes 5 de mayo, y bueno, y una gira también estatal que me imagino que llevará a más sitios, pero ahora mismo ese es el único dato que tengo. Y luego por otro lado también anunciar que yo la tengo, pues el trío este canadiense, pues van a estar tocando este miércoles en el Santana 27, aquí, el 3 de mayo en Bilbo. Dicho eso, nos dejo con este tema de Zach Kame llamado Canyon.